Yo no conozco el miedo, a mí me protege el diablo. Mi gente no anda con juegos, terciado traen el largo. Sí, toca a mi familia, el padrino anota un encargo. Por las buenas soy bueno, a la mala nos topamos. Si tiene alguna duda, de frente la arreglamos. Una Beretta, un G3, me protegen de los falsos. Dile, compa Melecio, aquí pa' nada nos rajamos. Con mi carnal del sombrero, hasta donde tope nos vamos. Soy gente de respeto, tengo escuela de los viejos. Como nos enseñó el jefe, tormenta, le jalo el cuerno. Encerrado en Santa Adelaida, pa' pensar tuve tiempo. Me di cuenta quién estaba firme y quién era cuento. Mi compa Mamey anda generando el 200 sobre la idea, taloneando y contando. Pinto cuida mi espalda, en la línea traigo el marro. Somos los mismos de siempre, no dama torce el brazo. A los 15 años ya andaba jalando amistades de tiempo que ahora son mandos. Tienen confianza en mí, saben que yo no me rajo. Nunca se me olvida cuando me dan la mano. Agradecido con el señor del sombrero, me quisieron traicionar, se la pelaron esos perros. Ando firme, con tiro arriba el fierro, con la fuerza que brinda el diablo no hay temor al fuego. En el 2011 en un evento con los verdes, cayó mi carnal, lo voy a recordar siempre. Hasta el día de mi muerte seguiré cobrando, no me pidan piedad, su destino es el tambo. Gente maciza, ando trabajando. Saludo pa' Titan 8 y 9 que andan al vergazo. Mi carnal Titan 3 comprobado, no se raja. En las torres a como llovieron balas. Mi compa Mamey anda generando el 200 sobre la idea, taloneando y contando. Pinto cuida mi espalda, en la línea traigo el marro. Somos los mismos de siempre, no da más torce el brazo. A los 15 años ya andaba jalando amistades de tiempo que ahora son mandos. Tienen confianza en mí, saben que yo no me rajo. Nunca se me olvida cuando me dan la mano. Un saludo muy especial para mi compa el Charal. Gente de antaño que se la rifa el rango base. Red life for life, baby. Red life for life, baby. Captain the flow, man. 8-1. La cúpula record. La nueva era, perro.